que me estoy volviendo loco. Quiero tu cariño y tu calor. Vuelve, palomita, te lo pido. Vuelve a tu nido, por favor. Vuelve, que me estoy volviendo loco. Quiero tu cariño y tu calor. Escondido.